tiriti tram tram tram trau, tiriti tram tram tram trau, tiriti tram tram trau, tiriti tram tram tram trau. Llamaban guapa y graciosa, por tu cara tan gitana. Te llamaban guapa y graciosa, cuando levantas tu brazo, y el corazón se me para. Cuando levantas tu brazo, y el corazón se me para. Los ojitos de tu cara, si yo tuviera, yo sería el más feliz mientras viviera, mientras viviera, niña, mientras viviera. Y los ojitos de tu cara, si yo tuviera. ¿Por qué me viene a mí después de tantitos años? ¿Por qué me viene a mí? Tú solo me causas pena y hay sufrimiento y desengaño. Ay, que con los titiribundi que yo te pago la untrao, que si tu madre no quiere, que dirá, que dirá, que dirá, que dirá, que tendrá que decir, ay, que yo te quiero y te amo.